A las mujeres les gusta que las traten así. A las mujeres les gusta que las traten así. A las mujeres les gusta que las traten así. Que le mientan los hombres y las engañen también. Que le mientan los hombres y las engañen también. A las mujeres les gusta que las traten así. A las mujeres les gusta que las traten así. Si no quiere cobrar, que se ponga a trabajar, que me traiga la platita y se ponga a cocinar. Si no quiere cobrar, que se ponga a trabajar, que me traiga la platita y se ponga a cocinar. A las mujeres les gusta que las traten así. A las mujeres les gusta que las traten así. Que me traiga la platita y se ponga a cocinar. Si no